¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los derechos! ¡Compas! ¡Vamos a saludarlos a cada uno de ustedes! ¡Vamos a empezar por el compañero Gabino, que le dé una palabra! Apreten ese, por favor. El gatillo, Buenas noches, hermanos y hermanas. Nada, emocionado por el aguante que hicieron y muchas gracias. Totalmente emocionado y bueno, fue una total injusticia lo que nos hicieron, hermanos. ¡Muy bien! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Bueno, compañero, yo la verdad también muy emocionado. Y gracias por el apoyo, porque yo sé que esto es difícil, compañero. Pero acá está comenzando recién la lucha, compañero. Vamos a seguir luchando. No tenemos que dar por vencido hasta que esta reforma se baje, compañero. Porque es la única solución. Vamos, compañero. Adelante. Compañeros, les agradecemos todos por el cariño y la lucha que han hecho para lograr nuestra libertad. A todos los que nos han apoyado en todos los lugares y en todos los rincones del país y del mundo. Estuvimos cuidados gracias a su lucha, gracias a su cariño que estuvo acá presente. ¡Vamos! Compañeros, pero aún quedan tres compañeros detenidos adentro. Renzo Laguna, Franco Zamboni y Eliseo Tapia. Pedimos basta de persecución, basta de represión y libertad y desprocesamiento inmediato de todos los detenidos y de todas las causas, compañeros. ¡Abajo la reforma, compañeros! Compañero, solo agradecer a todos los que vinieron, los que están desde temprano y bancaron todos estos días, el frío y demás cosas, haciéndonos el aguante a nosotros, gracias. A los docentes que nos siguen enseñando afuera del aula, gracias. ¡Vamos! A los pueblos de los territorios, gracias. Los recursos naturales, nuestra lengua, nuestra medicina, gracias. A todos ustedes, gracias nada más, compañero. ¡Vamos! ¡Vamos, Tincho! ¡Una palabra, Leo! Bueno, compañero, quería agradecerle. Quería agradecerle su presencia, la verdad que en todo momento sentimos respaldados por ustedes, porque la verdad cuando se escuchaba, ¿no?, los bombos, todo, y eso la verdad que nos daba mucha fuerza, y bueno, estuvimos bien contenidos, así que gracias, gracias por el aguante, y siempre subimos que estaban ahí. Bueno, fortalecido, y un fuerte abrazo acá al pueblo Alibala, al pueblo Quechua, al pueblo Atacama. ¡Ayaya! ¡Ayaya, hermano! ¡Ayaya! Y seguro, a los pueblos de La Puna, Abrapampa, Casira, Yavi, La Quiaca y los pueblos de La Quebrada. No quiero olvidarme también de Abrapampa, que están haciendo su lucha y toda la provincia, ¿no? Y bueno, y por supuesto, Susque, Coranzulí, que siguen apostados, cuidando nuestros recursos naturales. Saludos para ellos también. Seguro en la zona de La Quebrada, Humahuaca, hoy donde están apostados nuestros hermanos Pumamarca y todos los pueblos de La Quebrada. Y en la región del Valle, a las comunidades de Ocloya, Paypayas, a donde están presentes, y no queremos olvidarnos también, por supuesto, de los hermanos Guaraní, que están apostados, haciendo la lucha, cuidando también los recursos para así entender o hacerle entender a estos gobiernos de turno que la lucha es por el tema de medio ambiente. Entendemos que el cambio climático o el calentamiento global ha avanzado 100 años. Creo que eso es lo que tenemos que charlar y eso es lo que defienden los pueblos originarios. Después hablemos de industrialización, hablemos de cualquier otra cosa. Pero primero, cuidemos nuestra pacha, porque no la estamos cuidando para nosotros, sino que para todo el planeta. ¡Vayaya! ¡Vayaya, hermano! Y para ir cerrando, no olvidarnos de nuestros hermanos mapuches, tehuelches, que también están haciendo la resistencia en la zona del sur. ¡Vayaya para esos hermanos! Y bueno, lo voy a saludar en la lengua materna de las comunidades que están dentro de este estado. A la comunidad de Guaraní, de Surupay, a los hermanos de las otras comunidades del territorio mapuche, marichihuay para ustedes y por supuesto para el pueblo Coya. ¡Ayaya! Compañeros, compañeras, agradecerle el abrazo fraternal que están dando todos ustedes. Solo genera más espíritu de lucha, porque nosotros luchamos por la vida, porque nosotros luchamos por la humanidad, porque nosotros caminamos para pedir que esta reforma anticonstitucional caiga, que esta reforma que solo viene a darle privilegios a las grandes empresas y a contaminar nuestras aguas. Queremos el futuro para nuestros hijos, queremos el futuro para este pueblo, por eso con todas las fuerzas hay que seguir luchando y a cada pibe, a cada piba, a cada comunidad hay que agradecerle por estar presentes en la calle pidiendo que se caiga esta reforma inconstitucional, compañeros y compañeras. ¡Gracias! Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañeros. Solo agradecer lo que están haciendo y están aguantando. Creemos que esta es una lucha que va a continuar. Y es una lucha muy importante que vino a dar el pueblo jujeño. No importa lo que nos hagan, no importa que nos persigan. Yo creo que el pueblo jujeño, las comunidades ancestrales están defendiendo la tierra. Y me parece central. Y no importa que vengan las mineras, y no importa que el gobierno nos persiga, insisto. Porque nosotros en este momento estamos discutiendo la defensa de la tierra y el territorio. Y hasta que no caiga esta reforma, no vamos a dejar de luchar, porque tenemos que defender lo que nos corresponde y tenemos que defender a la comunidad y a los pueblos originarios. Así que, compañeros, a luchar y a no bajar las banderas. Hoy 17 estamos cumpliendo un mes de la represión de Purmamarca y los comuneros siguen firmes en la ruta. Y tenemos que acompañar esa lucha, compañeros. Y tenemos que lograr que ningún compañero quede preso. Y así derrotar la política de este gobierno, compañero. A luchar, a luchar, a luchar y a vencer, compañero. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! De horas de espera por parte de los familiares se encuentran liberados. El apoyo de la gente hacia ellos también estuvo presente durante días. Como podemos ver,